saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo. 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Actualidad espiritual. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Espiritual. Muchas gracias, Mariano Perla, por tu presentación. Mariano Perla de Otro Ángulo es el programa que nos precede, así que lo pueden escuchar. Está desde las 10 de la mañana, siempre aquí por FM Palermo. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal, Vivi? ¿Cómo estás tú? Muy bien, es un día lluvioso, pero no frío. Uh-huh. Así tenemos un día así un poquito pesado sobre la ciudad de Buenos Aires, para los que nos escuchan por internet. Desde otros países como Israel, Colombia, Brasil, para que se enteren un poquito cómo está el clima aquí en nuestra ciudad. Y bueno, en principio queríamos agradecer los llamados, las cartas, los mensajes que hemos recibido. La semana pasada hicimos un programa sobre la prosperidad y la abundancia, psicología transpersonal y el dinero y la espiritualidad. Mucha gente no pudo escucharlo por problemas técnicos, porque salió en internet pero no al aire. Entonces vamos a desarrollar un poquito más el tema. Y para los que no pudieron escucharnos la semana pasada, pueden entrar a nuestro blog actualidadespiritual.blogspot.com, actualidadespiritual.blogspot.com, y pueden escuchar no solamente el programa de la semana pasada, sino todos los programas que fueron emitidos hasta ahora. Queríamos leer un pedacito de una carta que recibimos de Israel, de nuestro oyente estrella. Sí, tenemos un oyente que siempre nos sigue. Y bueno, como la verdad es que nos gustó mucho lo que escribió, porque escribe muy lindo. Isaac Kaufman desde Israel. Y como resume un poquito todo lo que hicimos en el programa. Que para los que no escucharon. Claro, ¿no? Así pueden escucharlo en el blog. Es la verdad que nuestro mejor publicista. Y dice así. Que bueno, que el programa les gustó mucho, relacionar el tema de la riqueza material con lo espiritual y guiar a los oyentes por el sendero que une y relaciona hinduismo y budismo con el Antiguo Testamento, el Evangelio y el mundo de la psicología y el New Age, excelente. Bueno, así que Francisco lo leyó y dijo, ¿todo eso hicimos en el programa? Bueno, parece que sí, hicimos todo este recorrido, como casi sin querer. Fuimos recorriendo todo esto y bueno, hoy vamos a seguir este recorrido y bueno, muchas gracias por escucharnos y esperamos poder aclarar un poquito este tema tan difícil, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad y el dinero, cómo crear prosperidad y abundancia en tiempos tan duros como los que vivimos a nivel mundial, no solo aquí en la Argentina. En realidad en la Argentina estamos, extrañamente para lo que estamos acostumbrados, mejor que en muchos otros países en este momento. Así que es una oportunidad para siempre salir adelante, crecer y bueno, tratar de llegar a un equilibrio entre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que podemos manifestar. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Quería también mandarle un saludo al sur del país, donde todavía están levantando las cenizas, a Luz, que nos está escuchando. En Villa Langostura. Como Villa también. Langostura, sí. ¿Cómo, qué difícil, mal la pasaron difícil, ahí? Difícil, la están pasando muy mal. Me dice que están todavía sacando cenizas. Walter, que te mejores, porque también hay muchas afecciones a los bronquios, a los pulmones. Respiratorias, obviamente, por el tema de las cenizas, seguro. Respiratorias. Así que cuenta con nosotros, con nuestra fuerza, con nuestra meditación, para que realmente las cenizas se levanten, ¿no? Y siempre centrarse en estos momentos, siempre hay que pensar cuál es la oportunidad que trae esta crisis, ¿no? Esta dificultad. Siempre hay una oportunidad que se esconde, un aprendizaje. En el momento es difícil de verlo, pero seguramente cuando amaine van a encontrar qué pudieron aprender de esta situación. Y entre otras cosas hubieron varias preguntas, ¿no? ¿Se acuerda que estuvimos revisando el tema de lo que pensaba el budismo sobre la riqueza, ¿no? O sea, donde el problema para el Buda no era la riqueza, como decía el programa anterior. El Buda vino de la riqueza realmente, ¿no? A diferencia de Cristo, ¿no? Que realmente él salió de una situación de los padres eran gente humilde. El budismo, centrémonos en el budismo ahora, no tiene nada contra la riqueza. Entonces, de esa charla, de ese programa anterior, sale una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión respecto del dinero que hace el budismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la opinión del budismo respecto al dinero? Y les voy a contestar quién contestó esto en una oportunidad. Fue Dalai Lama, que le contestó a un hombre de negocios israelí. Y le dijo, es razonable, dice Dalai Lama, amar el dinero, ¿no? La verdad, que hoy no por tiene hoy, nada de malo. Mientras sea amar, todo lo que sea amar no tiene nada de malo. No se puede hacer nada sin dinero. No se puede hacer nada sin dinero. Dalai Lama lo dice, ¿no? Salvo orar. Por ejemplo, ¿no? Pero si único, él dice, ¿no? Pero si solamente adoras el dinero y piensas que ese es el bienestar central de tu vida, ahí es donde te equivocas. Porque hay algo que sí está claro, es que el dinero no compra la paz de la mente. Entonces le preguntan, y bueno, y entonces cómo es difícil esta situación, ¿cómo se hace? El Dalai Lama sigue contestando y dice, el budismo exige a los que no son monásticos, ¿no es cierto?, que uno tenga un empleo, un oficio, una profesión que no sea nociva o perjudicial para otros seres sintientes. O sea, estamos hablando de seres sintientes. Estamos hablando del reino mineral, estamos hablando del reino vegetal, estamos hablando del reino animal y estamos hablando de los seres humanos. ¡Ojo! Por tanto, dice él, actividades inversoras en sectores relacionados con armamento, con tráfico de animales, con tal indiscriminada de los árboles y cosas similares. El tráfico de drogas. Drogas. Todo lo que causa daño. Exactamente. Él dice, el dinero mal usado, no como un medio de obtener bienestar, sino como un fin en sí mismo. O sea, el dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio. Igual que la sexualidad. También se acuerdan que hablábamos de Freud cuando decía que la gente había de dos cosas que no quería hablar. De dinero y de sexo, en la época victoriana, ¿no es cierto? Ahora solo quieren hablar de eso, cómo han cambiado los tiempos. Pero todavía el dinero es algo que causa escozor, ¿no? O sea, causa escozor el éxito, Vivi. Causa escozor tener, causa escozor decir, ¿sabes qué? Me voy 3 semanas a Miami o 3 semanas de viaje con mi familia. Up, la gente, ¿qué piensa automáticamente? ¿De dónde sacó ¿Cómo se va? ¿Por qué se va? Pero esto es más de nuestra sociedad. Yo he vivido en otros países y que lo que yo percibo es que en esta sociedad hay como mucha envidia, ¿no? Y como que siempre hay duda porque hay mucha corrupción. Entonces, ¿de dónde sacó la plata para hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, siempre se duda que esto haya sido un resultado de un trabajo honesto y siempre el que tiene, qué bien la hizo. Ese tipo de pensamientos, que son pensamientos negativos porque no... De alguna manera no honran la capacidad de generar... Hay gente que trabaja honradamente, creo que es la mayor cantidad de gente, seamos honestos. Bueno, entonces, pero el problema es cuando el dinero es en sí mismo. ¿Qué significa? El consumismo egoísta o dedicar, como se dice vulgarmente, el tiempo a amasar dinero y a no disfrutar de la vida. Si yo me dedico, como el avaro, a amasar dinero, el perro hortelano... a Mazarino, no disfruto de la vida. Esto está en contra de la filosofía budista, que evita el miedo, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que amasar dinero, tener el dinero como un fin consumista, egoístamente, lo único que genera es miedo, dolor y sufrimiento. No sé, ¿qué te parece? Y sí, el secreto de la abundancia es el dar, uno de los secretos. Entonces, el acumular sin dar no produce riqueza. A la larga es como que produce limitación. Entonces, no está mal acumular siempre que sea para compartir de alguna manera o con la tendencia a poder dar o compartir aquello que tengo o compartir de la abundancia de la que disfruto, ¿no? Porque en soledad es muy difícil disfrutar de algo. Entonces, redondeando la idea, el Buda o el budismo no está en contra de la riqueza, no está en contra de ganar dinero. Lo importante es cómo se gana esa riqueza. Lo importante es qué se hace con el dinero. La riqueza bien utilizada, léase, dar, y obtenida con naturalidad. Porque la riqueza es natural. No puede ser un esfuerzo. La riqueza es natural. Es lo más loco de esto. Si tú realmente estás centrado, estás alineado, la riqueza te viene, es natural. Sí, porque son las leyes del universo. El universo es abundante, no es escaso. El universo, uno mira en la naturaleza a su alrededor y hay abundancia. Entonces, la escasez tiene que ver con un estado de la mente, ¿no? De lo exacto, que vamos a profundizar un poquito más en el una próximo palabra, bloque. Acuérdate, ¿cómo era ese de lo de la Biblia que decía lo de si yo no le doy... Si mis pájaros tienen de comer, ¿cómo no va a tener este...? ¿Te acuerdas cuál era ese? Sí, es lo de San Mateo, que dijimos la semana pasada, sí. ¿No? Sería lindo que termines el bloque con eso. Bueno, vamos a leer un texto de el Evangelio, porque la gente vive preocupada, ¿no? Y hay un principio espiritual que dice, aquello donde pongo mi atención, lo agrando. ¿Sí? Esto es un secreto, es la ley de la atracción. Exacto. Entonces, si yo pienso en lo que me falta... En vez de tener más, voy a tener más falta. Exactamente. Esto es central, es central. O sea, si estoy todo el tiempo preocupado por lo que no tengo, estoy agrandando mi carencia. Si trato de poner la atención en lo que quiero tener, me centro en eso, o me centro, como se dice en inglés, cuenta tus bendiciones, count your blessings. Ah, o mira, sea, empezá a contar todas las bendiciones, todo todos que tenemos. Tienes. Hay que ver la botella, como dicen ustedes, medio vaso lleno, el medio vaso y no vacío. Porque estamos acostumbrados en una discusión de pareja, por ejemplo, a ver las faltas del otro, y no vemos lo que el otro, lo que yo te doy. No se está viendo eso, se está viendo lo que tú no me das. Yo creo que ahí está, no contamos las bendiciones, contamos las maldiciones. Eso es verdad. Y bueno, vamos, como les prometimos, a decir una cita de Mateo 6:24. Por favor. 6:24-34, por si lo quieren ver en el Nuevo Testamento. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Hermosísimo. Y vamos a un tema musical que es Over the Rainbow, una versión de un músico hawaiano que su nombre es impronunciable y después voy a tratar de leérselos. Que lo disfruten. Ooh. fly. And the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dream that you dare to, oh why can't I? Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Bueno, qué linda canción realmente, ¿no? Más allá del arco iris. Más allá del arco iris. Esta canción. Los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad. Esta canción es en realidad de una película del Mago de Oz. Originalmente, original sí. Original del Mago. Garden, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Judy Garland. Judy Garland, está cerca. Garland. Está cerca. Pero lo interesante de esto es que, ¿quién era el Mago de Dios, no? El Mago de Dios era un pobre tipo. Pero le hacía creer a un montón de gente que era el mago y que podía lograr cosas y que manejaba las cosas y que manejaba el universo y que manejaba ese mundo al cual él pertenecía. Pero en realidad era un tipo que él mismo se sentía mal cuando el perrito, ¿cómo se llamaba el perrito? Lo descubre. Toto. Cuando Toto lo descubre, ¿no? Y eso es el ego. El ego es eso, es el mago Dios, realmente, que aparentemente nos hace ver las cosas, nos hace creer que maneja todo de acá para allá a su gusto, y en realidad es insignificante y nos vende un cuento. Necesitamos a nuestro Toto para que descubra a nuestro ego y pueda sacarlo a la luz. Y ahí recién vamos a poder estar en contacto con nuestra esencia. Sí, porque de eso se trata la abundancia y la prosperidad, o sea, cuando uno lo relaciona, ¿cuál es, qué tiene que ver la espiritualidad con el dinero, no? Y tiene mucho que ver, porque el dinero es energía, no es otra cosa. Es una manifestación material de la energía. Es cómo se manifiesta de una manera concreta y material la energía. Entonces el dinero en sí no tiene nada de malo, como lo habíamos dicho ya en el programa anterior y lo vamos a seguir diciendo. La posibilidad de ser próspero y abundante por medios lícitos y en los cuales yo pueda manifestar y desarrollar mi talento es la manera en la que doy mi aporte al universo. O sea, porque si yo presto un servicio a través del desarrollo de mi talento, de la manifestación del talento por el cual he venido a este plano, estoy prestando un servicio a los demás y tengo todo el derecho de vivir acorde con lo que estoy dando, o sea, recibiendo en función de lo que doy. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿por qué es tan difícil lograr esto? ¿Por qué tan pocas personas lo logran? Yo quiero contar unas cosas. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres contar? Yo siempre cuento cosas. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Lo que yo le llamo estas digresiones lingüísticas que yo me permito, ¿no? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra dinero? ¿De dónde? Viene, entre otras, viene de dinastía. Ajá. ¿Qué es la dinastía? Es el conjunto de reyes y príncipes soberanos que pertenecen a una misma familia. ¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Estos reyes y estos soberanos crearon sus fortunas. ¿A través de qué? De la guerra, saqueaban, a través del ganado, a través de los robos. Y esto se convirtió en el respaldo, en el patrimonio que los respaldaba a ellos. Entonces, tú sabes que muchos de ellos, la historia nos cuenta, perdieron el oro en las guerras, en las batallas, perdieron sus cosas materiales, pero no perdieron la dinastía. ¿Y cómo se diferenciaban de los demás, que eso es lo que ellos querían? Acuñaron monedas con sus caras. De ahí provienen las monedas con las exactamente. Entonces, estos símbolos se convirtieron en un arma de poder. Y a través de estos, continuaron dominando. Pero sin perder el estatus de sus dinastías. ¿Te das cuenta cómo funcionó la cosa? O sea, pierden el dinero, pero no pierden la dinastía. Pero es un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo de poder. O sea que es, no, pero lo interesante es que es un símbolo, es subjetivo totalmente esto de la sensación de dinero, de prosperidad, de tener. ¿Quién es próspero y quién no? Como hablábamos la vez pasada, ¿no? Otro dato más muy interesante. Ustedes saben que el dinero atravesó toda una evolución, ¿no es cierto? Primero fue el trueque, ¿no es cierto? O sea, primero el intercambio. Luego, de civilización en civilización fue el trueque. Después, el dinero se acuñó en los productos del reino mineral. Qué interesante esto. Reino mineral, vamos con la evolución. Después del reino mineral, más adelante, se acuñó en el papel moneda, que es en el que estamos actualmente. O sea, la evolución del dinero es como la evolución del ser humano, de la esencia del ser humano, ¿no? Reino mineral, reino vegetal. Y ahora hacemos un salto y lo que tratamos de buscar es que el dinero sea la expresión del amor manifestado con inteligencia activa y con adaptabilidad. Todo es mente. El universo es mente. Este es un principio central. Es un principio hermético. Hermético. Es un principio del Kybalión. Claro, para los que le interesa, hay un libro anónimo muy antiguo que se llama El Kybalión, que tiene principios herméticos, porque se remontan a la época de Hermes Trismegisto, de ahí viene la palabra hermético, porque este conocimiento era vedado y era limitado a muy pocos elegidos. Hoy en día, con el advenimiento de la nueva era, el conocimiento comienza a abrirse y estar a disposición de todos aquellos que estén dispuestos a conocer, a saber y a estudiar. Pero como siempre, el conocimiento se oculta a sí mismo. O sea que todo aquel que realmente esté listo y esté preparado va a entender los secretos del universo. Y el primero, el más importante de los principios, es todo es mente. El universo es mental. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Este principio explica que mente es el principio común del universo. Es la energía única, es la fuerza esencial, es la composición básica de todo, química de todos los elementos. La energía mente se manifiesta en una escala inconmensurable, no tenemos idea, es infinita. ¿Cómo se manifiesta? A través de vibraciones, dice el Kybalión. Imagínense ustedes, háganse la idea en la cabeza. ¿Qué significa esto? Que de lo más denso, esto es lo más denso, a lo más sutil, a lo que casi no se puede percibir, conformando de esta manera los diversos materiales y los elementos del universo. Desde el punto de vista del que piensa, lo pensado es fantasía, es ilusión. Pero cada cosa que uno piensa, que uno fantasea, que uno se ilusiona, es una entidad real dentro de una escala vibratoria. O sea que el pensamiento es vibración, es energía pura. La gente le resta importancia al pensamiento, pero lo que hay que pensar es que no se crea nada, no se materializa nada sin haberlo pensado antes. Buda, somos lo que pensamos. Gente linda, la materia nace del pensamiento. Lilian, acuérdate de esto. La materia nace del pensamiento. El hombre también crea a través de su mente. La energía del pensamiento humano es capaz de crear la materia. Esther, la energía del pensamiento humano es capaz de crear la materia. Cuando ésta alcanza la suficiente densidad vibratoria, se pueden imaginar, energía se va acumulando, y entonces tenemos una masa. Esto es lo que pasa con el dinero. Bueno, somos lo que creemos. Aquello que creemos es lo que vamos a manifestar. Si, como dijimos antes, si nos centramos en lo que nos falta, eso es lo que vamos a manifestar. Si nos centramos en nuestros temores, eso es lo que vamos a manifestar. Entonces, hay gente que tiene la tendencia de pensar negativamente o de tener temores, los fóbicos, por ejemplo, dicen, bueno, pero yo no lo puedo controlar. Obviamente que estas personas tienen que hacer un trabajo de introspección, de terapia, y con voluntad todo se logra. Controlar esta energía particular llamada dinero se puede hacer mediante el poder del pensamiento. ¿Y cuál es el poder del pensamiento? Mi querida Shula, la meditación. Por favor, pongámonos a meditar sobre lo que acabamos de escuchar. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Vamos ahora a una pequeña tanda. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles de 17 a 18 horas. Por Radio Palermo. Producciones independientes. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece Boletín de Noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. Hay hockey delivery. Vamos, chicos, prendan la radio. Todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery. Todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Entonces, resumiendo, les prometo que no voy a golpear la mesa. Por favor, que nos dejaste sordos a todos en el otro bloque. Lo que yo quería decir era lo siguiente, ¿no? Que se puede concluir entonces que una persona es efectiva en su vida. Efectiva, fíjense qué palabra tan fuerte, efectiva, afectiva, efectiva, efectivo, en la medida en que hace buen uso de su energía vital. Entonces, del universo, somos polvo de estrellas, nosotros somos el universo, somos el cosmos, somos esa energía condensada en determinado punto. Hay otras, no voy a golpear la mesa, hay condensaciones mucho más duras, vamos a poner así. Pero todo es energía altamente condensada o sutil, ¿cierto? Entonces, toda la meditación, yo insisto con esto, toda meditación se empieza en el nivel mental. Nosotros nos sentamos, nosotros dejamos que nos centramos en nuestra respiración, nos centramos en nuestro cuerpo y dejamos que nuestra mente vague, se vaya, y ahí va a aparecer lo que en el budismo zen, y la gente que medita conmigo sabe, va a aparecer la intuición Q, el vacío. Va a aparecer, otros le llaman el maestro interno, otros le llaman la divina presencia. No, pero no aparece el vacío si no silenciamos el ruido de la mente, en primer lugar. Exactamente. Entonces, toda meditación se empieza en el nivel mental, utilizando el poder del pensamiento, que actúa en forma automática, porque es automático cómo funciona esto. Y en forma adecuada, entonces, la sustancia de la mente, lo que nosotros queremos, va a aparecer. Porque ahí en el vacío, porque ahí en la intuición Q, ahí es donde está nuestro talento. Ahí está las palabras, o ahí está lo que vamos a escuchar y nos van a decir para qué hemos venido a este mundo, que es de lo que nos tenemos que ocupar alto seguido. Porque si no empezamos a manifestar nuestro talento, entonces no vamos a encontrar la prosperidad y la abundancia que anhelamos. La única manera de conectar con la fuente inagotable de abundancia del universo es conectándonos con nuestra esencia y con la razón por la que estamos acá. ¿Qué es lo que venimos a manifestar en este plano? ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad tiene dificultades en el plano, vamos a decir así, material? ¿Por qué? ¿Por qué hay este sufrimiento? ¿Por qué hay este miedo? ¿Saben por qué? Porque la humanidad, porque tú, porque yo, porque ella, porque Javier, porque Rosa, porque quien sea, recibió y no dio, aceptó y no compartió, acumuló y no distribuyó. Y esto, lo único que generamos, y me pongo por delante, y lo único que generamos fue una interferencia en el flujo vibratorio energético del universo. Ya sé que suena ciencia ficción, ya sé que suena pajaritos de colores, por no decir otra cosa, pero es así. Nosotros interferimos con ese fluir. Claro, interferimos con el flujo de energía del universo porque nos centramos en la carencia o nos centramos en acumular y entonces no conectamos con qué hemos venido a hacer acá, ¿no? Hay una frase que quería leerles, una cita, para ponerse a pensar. Hay dos grandes días en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que descubre para qué. William Berkeley. Y esta cita quería leérselas para que todos nos pongamos a pensar cuál es realmente el talento que yo vengo a manifestar, o sea, ¿para qué estoy acá? Si yo descubro para qué estoy acá, todo empieza a fluir. Empiezo a fluir yo, me siento más pleno conmigo mismo, y empieza a fluir todo, o sea, se van dando, el universo de alguna manera se dice, esto lo dice también Paulo Coelho, el universo conspira. ¿En favor o en contra? El universo conspira para que yo logre aquello que he venido a manifestar si yo estoy alineada con el universo. Si yo estoy totalmente desalineada, fuera de mi esencia, fuera de mi centro, no dejo que el universo actúe. Esto me hace pensar en un par de cosas, ¿no? En la potencialidad, la potencia, ¿no? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia oculta en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque, en realidad, cuando yo me relaciono con alguien, yo no sé si estoy viendo a esa persona o estoy viendo lo que yo estoy proyectando sobre esa persona. Entonces, esa persona potencialmente no es buena ni mala. Es, yo soy el que pone en esa persona. Hoy te veo bien, hoy te veo mal. Pero es mi bienestar, es mi malestar. O a lo mejor coincide. Pero todas las cosas tienen una potencia oculta. Todo tiene un valor en sí. Habíamos hablado de la meditación, pero ustedes saben que no solamente la meditación es suficiente, si bien es cierto, es lo central para poder encontrar nuestra potencia, ¿no? Para alcanzar nuestra pureza, para poder en contacto con nuestro vacío. Con nuestra esencia. Con nuestra esencia. Hay distintos caminos, o sea, la también. Meditación es uno de ellos porque el silencio me permite conectarme ahí con quien realmente acaba soy. De decir tú lo otro, el silencio es otro de los medios. ¿Cómo que el silencio? Sí, el silencio. ¿Alguna vez apagaron el radio, la televisión, los celulares y se quedaron en silencio? Absoluto. No hablaron. ¿Viste? Se ve eso, ¿no? Y se sabe sobre los votos de silencio, por ejemplo. Tienen que ver con esto. Porque el silencio te lleva a conectarte contigo mismo. ¿Sí? Bueno, a veces buscamos todos estos ruidos externos, la tele, todo lo que nos aleja de quién realmente somos, porque tenemos miedo de conectarnos con nuestra esencia, por más extraño que parezca. Nos da temor. Exactamente. Otro punto que es importante también para encontrar esa potencia es el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza. Ah, difícil en la ciudad. No, no es difícil. Miren una planta, contemplen una flor. Vayan hasta el río. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos el Río de la Plata, podemos acercarnos a algún lugar. Contacto con la naturaleza. Al lago de Palermo, sáquense, el Tigre. Sáquense los zapatos, sin medias, caminen, contáctense, agarren un árbol, abracen un árbol. Ya sé que estoy loco, pero yo, ¿sabe qué? Camino sobre los árboles sin zapato y siento otra cosa que caminar sobre el cemento. Y lo más difícil para encontrar esa potencia interna es no juzgar a los otros. Hay algo de eso, ¿no? Que hay como un dicho, hoy no juzgaré. ¿Cómo es eso, Vivi? En un curso de milagros, que hay una lección para cada uno de los 365 días del año, hay una de las lecciones que es, y todas las lecciones son solo por hoy, porque hoy es el eterno presente. Y una de las lecciones es, solo por hoy no voy a juzgar. Y es el ejercicio que hay que hacer durante todo el día. Durante 24 horas. Qué difícil, horas. ¿Eh? Es muy difícil. Uno lo dice así, bueno, pero está todo el tiempo, uno está todo el tiempo emitiendo juicios. Juzgando, calificando, clasificando. Ese es el ego. Claro, pero no solamente no juzgar a los demás, no juzgarnos a nosotros mismos. No juzgar. Yo soy muy duro conmigo. Terriblemente. Eso es trabajar la aceptación de todo, pero uno ve, ay, qué mal le queda puesto eso. Ya está juzgando. La gorda, la flaca, la rubia, la alta. ¿Qué se puso? Eso es un juicio. Qué fea, qué linda. También es un juicio. Los juicios son, o sea, no juzgar ni positiva ni negativamente. Eso es interesante, claro, lo de positivamente. Ni alabar ni criticar, nada. No emitir juicio, aceptar. Ser. Eso te acepto ser. Tal como eres. Ser. ¿Y si eres fea? Por algo será. Algo habré hecho. Pero la gente no lo sabe. Los que escuchan por radio solo escuchan mi voz. Así que quédense con la ilusión. Pueden imaginarme como quieran. Pero volviendo, poniéndonos un poquito en serio, no juzgar. Esto es un ejercicio. Les dejo este ejercicio para toda la semana y después me cuentan, nos mandan un mail, nos escriben a ver si pudieron hacerlo. Voy a tratar de hacerlo. Es dificilísimo. Solo por hoy no voy a juzgar. Y es una manera de tomar conciencia de cómo estamos juzgando todo el tiempo. Y si juzgamos todo el tiempo, ¿cómo podemos recibir lo bueno del universo si estamos cerrándonos y alejándonos de nuestra esencia, que es la aceptación de lo que hay? Nos cerramos juzgando todo el tiempo. Si podemos no juzgar, podemos empezar a apreciar lo que tenemos, lo que dijimos antes, contar nuestras bendiciones, todas las que tienen que ver con el afecto, las que tienen que ver con las amistades, con la familia, ¿por qué tenemos no con el más dinero? De lo que necesitamos, te aseguro. Siempre, pero estamos centrándonos en lo que nos falta. Y bueno, y lo que estabas diciendo... Para cerrar, ¿no? Perdóname, para cerrar. Entonces, para encontrar la potencialidad pura, para encontrar la energía viviente que está dentro de nosotros, para encontrarnos con la inteligencia universal que está dentro de nosotros, para encontrarnos con la conciencia cósmica, ¿qué tenemos que hacer? Meditar, estar en silencio, contactarse con la naturaleza y lo más difícil, no juzgar. Eso es un ejercicio que realmente hay que practicarlo. Todo esto que está contando Francisco pertenece a las leyes del éxito, las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, que lo recomendamos profundamente. Es un pequeño tesoro, es un pequeño librito, muy fácil de leer, muy cortito. Tiene tesoros de sabiduría en su interior que vamos a tratar de transmitirles y resumir, aportando también lo que nosotros humildemente podamos aportar. Es un libro que tiene 120 páginas, muy pequeñito, muy fácil de leer y muy rico. Muy rico. Gente, si buscamos abundancia, demos abundancia. Si buscamos dinero, demos dinero. Si buscamos amor, aprecio y afecto, aprendamos a dar amor, aprecio y afecto. Deepak Chopra. Claro, esa es otra de las leyes, de las 7 leyes espirituales del éxito. La primera es la ley de la potencialidad pura que contaste recién y la otra es la ley del dar. Y bueno, para poder recibir tenemos que dar y tenemos que aceptar y tenemos que apreciar. Y por eso vamos a escuchar ahora What a Wonderful World. ¡Qué Upa. Maravilloso mundo! Por el inefable, el único Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Las 24 horas. Radio en vivo. 947. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 947. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Estaba pensando, ¿no?, que en realidad, si bien es cierto, todo esto que decimos es aplicable a todo grupo humano, ¿no? Pero ahora quiero referirme a un grupo en especial, ¿no? Antes de entrar a hablar más sobre las leyes que habíamos mencionado en el bloque anterior. Quiero hablar de la gente de la empresa, ¿no? Quiero hablar del empresario, ¿no? Vamos a seguir con lo que tuvimos hace dos miércoles, el liderazgo místico y todas esas cosas que creo que es importante. Pero hoy quiero decir lo siguiente, ¿no? Para la gente de la empresa, por supuesto que es para todo el mundo, pero quiero que la gente de la empresa, que son muchos los que me escuchan por los comentarios que he recibido, que tengo, la gente que hace los cursos, ¿no? Hay un curso del Tao de los Líderes también. Y bueno, después lo vamos a anunciar, que es para un grupo de empresarios, pero puede ser también para gente que no está en la actividad empresaria, ¿no? Sí, está el Tao de los Líderes, y como estamos hablando también de meditación y la importancia del silencio, están los talleres de meditación Zen, que los hemos publicado en el blog, en actualidadespiritual.blogspot.com. Para cualquier información pueden mandarnos un mail a actualidadespiritual@gmail.com. o comunicarse de 14 a 19 al 4782-5497. Dirigido especialmente a este grupo de gente que son los empresarios, ¿no? El dinero en sí no es intrínsecamente bueno ni malo. Lo que le decía hace un rato en relación a la gente, ¿no? Nuestras acciones son las que pueden derivar en actos que generen sufrimiento o por el contrario, felicidad. O sea, el dinero per se no es bueno ni malo. Su potencialidad, su subjetividad, se la vamos a dar nosotros. ¿No es cierto? O sea, porque son nuestras acciones las que pueden derivar en sufrimiento o en felicidad. Sí, todos estos principios que estábamos viendo se pueden aplicar en cualquier ámbito, como vos decías, pero es muy importante en la empresa a la hora de emprender un proyecto. Así es. Uno de los principios muy importantes, hoy les estamos dando principios, ténganlos en cuenta, tomen nota porque son para la vida, es que tus resultados siempre coinciden con tus verdaderas intenciones. O sea, cuando yo quiero emprender algo, esto es para emprendedores fundamentalmente, ¿sí? Si quiero emprender un negocio, si quiero comenzar algo nuevo, tengo que pensar... Conectarme fundamentalmente, más que nada cuando estoy asociado con otras personas, porque a veces nos asociamos para un proyecto, ¿sí? y tenemos supuestamente todas las posibilidades del éxito, pero este proyecto al final no funciona como esperábamos, no da el resultado que esperábamos. ¿Por qué? Porque quizás no teníamos todas estas personas que nos asociamos la misma intención o intenciones en común. La misma dirección. Claro. ¿No? Entonces hay que aclarar muy, muy bien cuál es mi verdadera intención al emprender cualquier proyecto, el que sea. La gente te va a decir ganar dinero en principio, pero creo que hay algo más atrás. Pero ese no puede ser el objetivo. Exactamente. El ganar dinero es un resultado, es una consecuencia. Exactamente. No es un objetivo, digamos, porque si yo lo único que quiero es ganar dinero y no manifestar mi talento, es pobre el resultado que voy a obtener. Si yo manifiesto mi talento, quizás tengo un gran talento comercial y soy un excelente vendedor. Entonces, ganar dinero va a ser natural, no va a ser un esfuerzo. Claro, aquel que es excelente vendedor, ese es su talento y entonces va a manifestar abundancia porque va a poder manifestar su talento de venta en lo que sea. Y no está mal, está perfecto, ese es su talento natural y se va a sentir pleno haciendo lo que hace. Conozco a alguien así, ¿no? Uh-huh. Un gran vendedor. Así es. Y un gran vendedor, ese es su talento y lo puede poner de manifiesto y está fantástico. Sigue el otro así. Claro, siendo un gran vendedor. Entonces, y va a ser feliz cumpliendo con este talento que tiene. Y no solamente va a ser feliz él, sino va a ser feliz a los que están con él, a los suyos, a sus empleados, a su familia, obviamente. Sí, es un gran vendedor y a su vez es generoso y es con aquello que el universo le ha provisto, entonces obviamente va a generar cada vez más, ¿sí? Exactamente. Esto se multiplica. Que tiene que ver con la generosidad. Ahora, si yo creo o genero desde el temor de no tener, entonces cada vez voy a tener menos. Estas son las leyes cósmicas. La subsistencia correcta, porque eso es lo que hacemos acá, subsistir, la subsistencia correcta es uno de los requisitos, ¿se acuerdan ustedes? Del noble camino del óctuple sendero. ¿Qué es la subsistencia correcta? A ver. O sea, lo que acabas de decir, justamente. O sea, hacer desde mi talento. No me lo quedo yo, el perro hortelano, el avaro, sino lo comparto a mis empleados, a mi familia y por ende a la sociedad. El servicio que yo presto a la sociedad es adecuado. El producto que yo doy no es un engaño, es un producto que sirve. Entonces lo vendo y eso a mí me va a retribuir. Doy un servicio, presto un servicio y estoy manifestando mi talento. Pero para aquellos que emprendan algo, volvamos a este punto de la intención porque es muy importante. Para obtener un resultado, primero tengo que tener muy en claro, o sea, detenerme el tiempo que sea necesario en aclarar cuál es mi verdadera intención. Ser honesto conmigo mismo y saber cuál es mi verdadera intención al emprender lo que sea, cualquier proyecto, el más pequeño al más grande. La utilidad budista. Vamos a hablar de la utilidad. La utilidad budista consiste en repartir buena parte del beneficio obtenido con quien lo trabaja honestamente. Y esto, a su vez, debería gastarlo en beneficios de lo que le rodean y no utilizarlo como fuente de apego y encadenamiento egoísta. Voy de nuevo. Existe una utilidad budista, aunque le parezca mentira. ¿Qué significa esto? Repartir el beneficio obtenido con mi trabajador. Pero este, a su vez, tiene otra responsabilidad también. Hacer buen uso de este dinero. Bueno, esto es lo que hablábamos antes de la ley del dar, claro. ¿Verdad? El dar, que, o sea, gastarlo en beneficio de los que lo rodean y no utilizarlo como fuente de apego o de poder. Acuérdate, dinero, poder, liderazgo, y tampoco está todo junto. Para manipular a los demás, porque muchas veces el dinero se utiliza para manipular a los demás. Porque es un encadenamiento egoísta, dice, ¿no? El dinero, señores empresarios, es como el agua. Si no fluye, se estanca y se corrompe. No acumules. Simplifica tu vida. Economiza tu libertad. Invierte en ser libre y liberar a los demás teniendo lo justo y ganando honestamente. La acumulación salvaje es el reflejo de la ignorancia y de los apegos atávicos de allá y entonces que nos encadenan a la rueda del samsara. Samsara, Bibi. La ilusión. Este mundo. Bueno, hay mucho para pensar y mucho para crear a partir de este conocimiento, ¿no? Cambiar nuestra forma de encarar tanto nuestros proyectos como cómo nos vemos a nosotros mismos. Empezar a mirar hacia adentro, no busquemos nuestro talento afuera imitando a los demás. Cada uno de nosotros tiene un talento único. Hemos venido aquí con un talento único para desarrollarlo. ¿Se acuerdan de Franz Kafka, el filósofo y poeta austriaco? Alguna vez dijo: no hay necesidad de salir de la habitación. Basta con sentarse a la mesa y escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, solo esperar. Ni siquiera hay que esperar, solo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te ofrecerá libremente para ser descubierto. Él no tiene otra alternativa. Caerá en éxtasis a tus pies. Franz Kafka. Medita, silencio, contacto con la naturaleza y no juzgarte ni juzgar a otro. Y todo aquello que quieras proyectar, centrate bien, tené muy en claro cuáles son tus verdaderas intenciones. Entonces el resultado seguramente va a ser aquel que estás buscando, pero centrate en realmente por qué lo estás haciendo, ¿sí? Si tu objetivo es el dinero en sí, te diría que lo pienses nuevamente y busques manifestar tu talento y brindar un servicio. Y el dinero va a venir por añadidura, ¿sí? Como una consecuencia del servicio que estás prestando y del talento que estás manifestando. Vamos a continuar hablando de cómo manifestar mi talento. Tenemos mucho material sobre la manifestación del talento aquí en este plano. Una de las Biblias de esto es las 7 leyes espirituales del éxito que citamos hoy. Después hay mucho más para hablar. Próximo programa, ¿te parece? Y sí, porque hoy el programa se nos terminó. Otra vez se nos terminó el programa. Así que vamos a hablar en nuestro próximo programa de cómo manifestar nuestros talentos, de cómo crear abundancia y prosperidad, porque es algo que a la gente le interesa mucho y realmente es la única forma de alcanzar la plenitud y la felicidad. Y nuestro objetivo al tratar humildemente de transmitirles algún mensaje es de que lleguen a sentirse un poquito mejor cada vez que escuchan el programa y que sientan mayor plenitud en general en la vida. ¿Qué piensen, no pensando? Claro, que mediten. Exactamente. Bueno, los invitamos a meditar, a hacer una introspección, a estar en silencio. Que hagan sin hacer, que claro. Piensen sin pensar. Fluye, flota. Fluir como el universo que fluye, que no se preocupa, como las aves del campo, como los lirios del campo, que saben que Dios proveerá, ¿sí? Tenemos que tener fe y confiar en que nuestro talento se puede manifestar si nosotros estamos dispuestos a descubrirlo. Que tengan una excelente semana, mediten, piensen sobre la abundancia del universo. Nos encontramos aquí en FM Palermo el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por estar. Soy Vivian Edelmuth. Yo Francisco de Sela. Y Javier Morillas en la operación técnica. Muchas gracias. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Noticias, realidad, política, entrevistas, actualidad, compromiso, opinión, información, análisis, debate, consenso, diálogo franco. Diálogo franco. Diálogo franco. Con Franco Mercuriali, de lunes a viernes, a partir de las 8. Lo hacemos en empresas e instituciones. Lo hacemos en consultoras. Lo hacemos en el ámbito universitario. ¿Y si lo hacemos en la radio? Hablemos de relaciones públicas. Una mirada radial sobre la profesión. Hablemos de relaciones públicas. 19 horas. Jueves. En Radio Palermo. La radio.